Esto es Mindfulness, episodio cero. Muy buenas y bienvenido a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoraremos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Este podcast es hermano, podríamos llamarlo, de la página web por suscripción Esto es Mindfulness, un espacio donde los psicólogos Darío Benítez, ese soy yo, y Daniel Moscoso, yo mismo, especialistas en mindfulness y formadores de, bueno, cientos de personas en esta maravilla que tanto nos ha mejorado la calidad de vida y que algunos lo españolizan como atención plena. Hoy, capítulo cero, lo utilizaremos como programa, bueno, para presentarnos, ¿no? Para presentar este podcast. ¿Qué tal, Darío? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va eso? Estábamos hoy testeando esta herramienta, estamos por primera vez haciendo un podcast entre los dos ya un montón de tiempo trabajando juntos y enseñando mindfulness, pero nunca habíamos hecho un audio así sin vernos las caras ni un programa de radio parecido. Sí, la verdad es que nervioso. La idea es buena. Es un poco raro esto de no verte en la cara y estar aquí sin poder responder como en nuestros cursos, pero bueno, yo creo que aportaremos valor a la gente y que estoy seguro que les gustará. Sí, seguro que sí. Bueno, vamos a presentarnos un poquillo en condiciones, ¿no? Empiezo. Venga. Soy yo, si te parece. Soy Darío Benítez, psicólogo, estoy en Marbella. Paso consulta aquí y bueno, y también de manera online, igual que tú, ¿no, Dani? Háblame de ti. Sí, yo como psicólogo también, bueno, lo doy de manera online y aquí en Madrid, que es donde vivo actualmente hace un añito. Bueno, y aparte, pues nos hemos especializado en las terapias contextuales, ya algún día hablaremos de eso, y en mindfulness. Entonces, llevamos mucho tiempo haciendo muchos cursos sobre, bueno, de introducción a mindfulness, de profundización, y además, por supuesto, lo llevamos en nuestro día a día. Sí, que es la parte más importante, ¿no? Claro. Sería difícil, ¿no? Sí, el cómo hacerlo desde cero o cómo ya una vez que estás iniciado y la has podido dejar y volver a retomar la práctica de meditación mindfulness, cómo hacerlo para instaurar, bueno, meterlo en el día a día, ¿no? Y que no se te olvide o que no te entre tanta pereza y no lo hagas y esas cosas. Exacto, y para eso estamos aquí, para contar nuestra experiencia con mindfulness como personas normales y corrientes que simplemente quieren estar un poquito más en el aquí y en el ahora, y también como profesionales que, bueno, trataremos de dar algunos principios, teorías, hablar de técnicas. De hecho, podríamos ya definir los tres secciones que va a tener este podcast. Pues sí. ¿Qué te parece si las presentas, Dani? Pues sí. Bueno, ¿de qué va el podcast? Pues diremos que de cómo llevamos mindfulness al día a día, ¿no? Cómo lo podemos hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Cómo lo usamos? Bueno, por llamar de una manera, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos o cómo lo ejercitamos, ¿no? Que podríamos claro, aquí, también de otra manera. Aquí podríamos hablar de cómo lo utilizamos haciendo deporte, comiendo, estando con los nuestros, incluso trabajando. Al despertarnos, al acostarnos, ¿qué es mindfulness en nuestro día a día? ¿Qué significa y cómo lo practicamos en general? Otro es los conceptos y las prácticas de mindfulness, tanto práctica formal como informal, que ya profundizaremos en qué se diferencia y cómo podemos cambiarla de un sitio a otro, pues llamarlo de alguna manera, y los conceptos básicos y esenciales que tiene mindfulness. Claro, aquí hablaremos de técnicas, de algunas teorías, de algunos autores, daremos también bibliografía, hablaremos un poquito ya de estudios, y de todo eso más denso, teórico-práctico que tiene mindfulness. Claro, y luego otra sección que tendremos es la de preguntas y respuestas. Ya lo pondremos a través de las redes sociales de la web y bueno, a través de preguntas que nos llegan igualmente de manera semanal, porque bueno, en nuestros trabajos pues sale siempre el asunto de mindfulness y bueno, llevamos unos cuantos años también escuchando esas preguntas y mejorando las respuestas. Sí, yo creo que será uno de los aspectos más importantes de este podcast, porque todo el mundo tiene dudas y bueno, nosotros estamos aquí abiertos para contestarlas. Podéis dejarlas, ya sea en nuestras redes, en nuestro correo, pero si no nos interesa, que las dejéis en estoesmindfulness.com/pregunta. Ahí podréis acceder a un formulario en el que podréis dejar cualquier tipo de, bueno, sugerencia incluso sobre cómo querréis que evolucione este podcast, dudas sobre la práctica mindfulness. Como veis, estamos abiertos a que este podcast no sea solo de Dani y mío, sino algo de todos. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque como siempre hemos hecho cuando hemos dado esta formación, la opinión del de enfrente es la base, ¿no? Nosotros solamente estamos emitiendo nuestra información, nuestra experiencia de vida, ¿no? Lo que hemos aprendido en estos años y sobre todo lo que queremos que tú tengas dudas y que nosotros te podamos ayudar a resolverlas. Claro, queremos que tengas dudas porque sabemos que las tienes. Así entonces, bueno, de hecho nosotros en nuestros cursos siempre empezamos las formaciones con una pizarra en blanco en la que apuntamos todas las dudas que tiene la gente antes de empezar el curso, que para ver si al finalizarlo sabemos, bueno, hemos cubierto todas esas necesidades. Claro, aquí esto es difícil, pero también a la vez es más fácil porque podéis ir dejando esas preguntas a lo largo de las semanas y nosotros las iremos contestando. Aquí, hablando sobre la frecuencia y la duración del podcast, Dani, ¿cómo va ahí esto? Bueno, esperemos que sea de unos 20-25 minutos de duración aproximadamente, aunque eso también dependerá un poco del tema o del monográfico que hagamos o de alguna práctica que se alargue más o menos. Pero lo que sí es seguro es que será quincenal, o sea que cada dos semanas aparecerá el aviso de iVoox, por ejemplo, en tu móvil diciendo que ya hemos sacado un programa. Claro, eso es interesante porque os recomendamos que os suscribáis en iVoox o en iTunes, así como a nuestra página web, que también os llegarán las actualizaciones por correo electrónico. De hecho, ya llegando a esto, pues podríamos empezar a despedirnos, que sí. Creo que el capítulo de hoy tenía que ser corto y no sé si está incluso alargando más de lo que esperaba. Sí, es lo que tiene el corto o largo, es algo subjetivo, ¿no? Y ahí es la mente la que nos está diciendo que es más o es menos. Exacto. Bueno, pues entonces, si te parece, nos despedimos. Sí. Nos vemos dentro de 15 semanas, ¿no? No. Dentro de 15 días, dentro de un par de semanitas. Bueno. ¿Vale? En el que hablaremos sobre un poquito cómo estamos llevando, bueno, nuestra experiencia en mindfulness, cómo empezó y cómo lo estamos utilizando ahora. Así que, como sabéis, si tenéis preguntas, si tenéis sugerencias, podéis hacerlo en estoesmindfulness.com/pregunta. Hasta entonces, nos vemos. Y nos escuchamos. Hasta luego.